para hablar de esa línea de tiempo, para hablar del presente del CONICET y de su futuro, su titular, Roberto Salvareza. Roberto, buen año, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que ya hablamos en alguna oportunidad de esta línea de tiempo y la emoción que a cada uno de nosotros nos llega cada vez que vamos estación por estación, recordando ese camino tan particular, de destrucción primero y de reconstrucción después, es algo así como una pequeña metáfora del presente argentino, ¿no? Arranquemos por ahí, por resumir, ¿qué sentís vos con la responsabilidad del CONICET hoy en tus manos, después de haber padecido parte de lo otro, ¿no? Sí, mirá, uno ha transitado desde la época de la dictadura militar hasta nuestros días y tiene una visión sobre lo acontecido tal cual vos lo planteás, ¿no es cierto? De haber pasado de una etapa en que la ciencia se intentó colocarla en un freezer, en el cual sea un elemento de una manera decorativo para que los científicos no pudieran interaccionar con los estudiantes, no pudieran interaccionar con la sociedad, que fue la época de la dictadura militar. Después transitamos por épocas donde la ciencia parecería haber tomado un lugar, pero que los presupuestos no acompañaron claramente esas decisiones y quedaron simplemente en declamaciones. Posteriormente, la etapa neoliberal, donde también vimos un país con un modelo que no necesitaba la ciencia y la tecnología, donde estaba muy bien expresado el pensamiento que tenían quienes conducían en ese momento el país en cuanto a que los científicos estábamos de más. Y esta reconstrucción que se hizo, que fue realmente, yo diría, sin precedentes, ¿no es cierto?, en la historia argentina, de haber tomado la decisión de revitalizar el sistema científico y tecnológico del país con la decisión con que se tomó, ¿no? Acompañándola con desde lo simbólico hasta lo presupuestario. De lo simbólico, revalorizando toda la actividad de investigación, todo lo que es la actividad de el aporte que puede hacer la ciencia a la sociedad, y hasta el acompañamiento concreto en presupuesto, ¿no? Pasar del año 2003 de tener un presupuesto de 200 millones de pesos a tener este año, vamos a en 2015 nos va a encontrar con 5.200 millones. El haber pasado, triplicar el número de investigadores de 3.000 a 9.000, 2015 nos va a encontrar con 9.500 investigadores, haber pasado de 2.000 y pico de becarios a tener 10.000 becarios haciendo sus tesis doctorales, más de 220 institutos, teníamos en ese momento 100 institutos de investigación. Han sido un crecimiento realmente fabuloso, ¿no? Uh-huh. Roberto, ¿cuáles son las claves del resumen del trabajo del año pasado? ¿Por dónde pasan esos dos o tres puntos que hay que tener muy en cuenta para observar lo mejor del 2014 en el CONICET? Mirá, en primer lugar, que hemos mantenido todo lo que es el crecimiento de recursos humanos, que siempre decimos que los recursos humanos es lo más valioso que tiene un sistema de ciencia y técnica, obviamente, y por lo tanto hemos mantenido ese crecimiento. Por eso te decía, estos 9.500 investigadores para este año y los 10.000 becarios, también se ha crecido en el número de institutos, como te decía, estamos encarando los 225 institutos, y esto se ha reflejado, aparte, no solamente en la creación de institutos, sino también en la inauguración de prácticamente 7 centros de investigación nuevos en el año 2014. Así hemos inaugurado el IEM de Mendoza, que es un instituto dedicado a medicina, el IAL, que trabaja sobre todo lo que es tecnología vegetal, el IFIR de física, el IMAL de matemáticas, el CEPAVE, en La Plata, el IMAL de Santa Fe, el IBIME, el cual se hicieron modificaciones importantes. Bueno, todo esto acompañó a este crecimiento de recursos humanos, fue acompañado con la inauguración de instalaciones completamente nuevas. Otro logro importante fue el avance en la federalización. Vos sabés las dificultades que tenemos en un país que tiene una asimetría poblacional importante para que tengamos recursos humanos capaces de hacer ciencia y tecnología correctamente distribuidos. Teníamos una matriz de 80-20, en recursos humanos, y hoy en día hemos podido, después de 4 años, 3 años de intenso trabajo, hoy en día lo que era 80-20, en el caso de las becas, que es el futuro, estamos en 60-40. Claro. Es decir, la zona de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, las zonas más pobladas tienen, que tenían el 80 de las becas, el CONICET en este momento tienen el 60. Y el interior, que antes tenía el 20, ahora tiene el 40. Esto ha sido un esfuerzo realmente importante y una decisión política de que la ciencia llegue a todos los rincones del país. Es lo que te decía yo del tema de la federalización. También se avanzó muchísimo en el tema de la transferencia de conocimiento. Un organismo que es dedicado a hacer ciencia básica de calidad, donde todos los años encontramos que trepamos en el ranking de las instituciones, pasando de una posición de 144 a 79 el año pasado, sobre 5.000 instituciones de ciencia y técnica del mundo, lo cual refleja nuestra capacidad de hacer ciencia básica. Aparte, hoy en día también fuimos capaces de consolidar una empresa con ICET, YPF, ITEC, que en este momento está construyendo un edificio de 12.000 metros cuadrados al lado de lo que es la refinería en Ensenada. Ahí hemos avanzado también con los proyectos de transferencia, los proyectos orientados. Habrá visto hace poquito que hemos firmado acuerdos con el CEDRONAR, con la Defensoría del Público de Medios de Comunicación, con la Fundación YPF, para hacer ciencia orientada. En estos casos, el CONICET participa, apoya proyectos financieramente, pero los temas son elegidos, son determinados por el otro, por las universidades, por los organismos de ciencia, de ciencia y técnica, las secretarías, ministerios que nos piden investigación concreta. Bueno, el CEDRONAR creo que ha sido un caso muy representativo de lo que podemos hacer en conjunto, en este caso ayudar al CEDRONAR, aportar al CEDRONAR conocimientos del sector científico. También hemos avanzado mucho en el 2014 en todos los temas que es la divulgación científica, el tema de la difusión de la ciencia, la difusión social de la ciencia. Nuestros investigadores, a través de un programa que se llama Programa Bocar y una plataforma que se llama País Ciencia, hemos salido a recorrer el país. Han más de 100 investigadores han hecho acciones en los colegios secundarios, mostrándole a los chicos la posibilidad que tienen de no solo de ser un graduado universitario, sino también de poder ser un científico. No solo la educación universitaria, en este caso es financiada por el Estado, sino también se puede hacer la carrera científica financiada del Estado a través de las becas y de la carrera del investigador. Todo este mensaje se ha llevado a los colegios secundarios. Necesitamos más vocaciones científicas, más investigadores en el área de ingeniería, la ciencia de los materiales, la física, la química. Bueno, todo esto hemos salido a hacerlo. También hemos avanzado con los logros que ha tenido este año el CONICET Documental, que es un grupo realmente de jóvenes brillantes que dentro del organismo se están dedicando a mostrar la ciencia que se hace en el país desde la institución y desde el trabajo hasta con los chicos a través de producciones que aparecen en distintos medios, inclusive en la televisión, en el caso de Paca Paca, hay cortos que son producidos por CONICET Documental. Y esto ha resultado en premio internacional, el último en China este año. O sea que ha sido un año realmente lleno de éxitos, lleno de concreciones. Sí, sí. Otro tema también que me olvidé decirte, en cooperación internacional hemos incorporado el laboratorio Max Planck, que es de la Universidad de Rosario, y la sociedad Max Planck, que de reciente creación, se ha incorporado como una unidad ejecutora de CONICET. Entonces, todos estos hechos, si bien hay muchos otros, ¿no es cierto?, porque podemos contar infinidad, el CONICET produce más de 5.000, 6.000 trabajos por año de investigación, que seguramente van a tener un impacto importante, todo esto hace que cerremos un año 2014 realmente brillante. Uh-huh. Roberto, muchos comunicadores que en realidad lo que hacen es incomunicarnos o proponernos discutir lo que no tenemos que discutir para no estar hablando de lo que hay que hablar, confunden siempre gordura con hinchazón cuando hablan de crecimiento y desarrollo. Se puede crecer, pero es muy difícil que a veces se logre el desarrollo en forma paralela. En ese sentido, hay un proyecto que a mí me parece muy interesante que se llama Pampa Azul, que tiene que ver no solamente con la soberanía, sino esencialmente con apropiarse del mar argentino, y esto desde lo simbólico y desde el hecho concreto, que mucho tiene que ver con eso. Custodiar la soberanía en función del desarrollo, en función de investigar qué es lo que guarda el mar en sus entrañas. Contame un poco de esto de Pampa Azul, que sí le apunta no solo al crecimiento, sino esencialmente al desarrollo. Claro, sumando, viste, a los avances que hubo en el terreno espacial y en el terreno energético, como te estaba comentando, bueno, este proyecto Pampa Azul es un proyecto realmente muy importante, es un proyecto nacional que involucra a 5 ministerios, en el cual el CONICET tiene un papel importantísimo, ya que es el que suministra los recursos humanos para este proyecto. Este proyecto tiene por objeto el estudio de todo lo que es el contenido de nuestro mar, el contenido en cuanto a riqueza, el contenido en cuanto a potencialidad biológica, potencialidad, potencialidad en recursos, con el caso de hidrocarburos. El proyecto tiene en este momento las fases iniciales de ejecución, y en esto te estamos comentando que está llegando un nuevo barco para CONICET que va a estar en este proyecto. Hemos adquirido un barco alemán, un barco oceanográfico, un barco capaz de hacer exploración en el área geológica, y que está ya viajando desde Colombo en Ceilán hacia Buenos Aires. Es una incorporación, un nuevo barco. Vos sabés que nosotros tenemos el puerto deseado, el Comodoro Rivadavia, sí, que son nuestra unidad que hace investigación en el mar. Estamos sumando una tercera unidad a través de este proyecto Pampa Azul, financiado justamente por el Estado Nacional, que nos ha dado los fondos para adquirir un nuevo barco. Así que para el 2015, entre los anuncios de 2015, es la adquisición de este barco que ya está en viaje para aquí. Uh-huh. Nosotros estaríamos trabajando con el puerto deseado más en lo que es la investigación en el área biológica, y este barco, que está totalmente equipado, es un barco que está siendo utilizado por Alemania para investigación oceanográfica, pero ya va vinculado al área de investigación de oceanografía en la parte geológica. Uh-huh. Roberto, por último, quiero salir un poco de este resumen espectacular que estás haciendo sobre la nueva Argentina que recuperó gran parte de lo perdido en ciencia y tecnología para meterme con el hombre. Y quiero cerrar preguntándote si alguna vez en la década del 90, con tantas batallas perdidas en el lomo, sentiste que esto iba a ser posible en el arranque del siglo XXI, que alguna vez iba a ser posible recuperar estos sueños. No, a ver, yo creo que no. Para nosotros, la mayoría de la comunidad científica que ha transitado a través de todas